sabe quién transmite. Es Radio AQP, la mejor música para usted. Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz. Canta, ríe, bebé, que hoy es nochebuena, que en estos momentos no hay que tener pena. Dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz. Zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz. Canta, ríe, bebé, que hoy es nochebuena, que en estos momentos no hay que tener pena. Dale, dale a la zambomba, dale al violín, dale a la madeca y canta feliz. Dale a la madeca y canta feliz. Dale a la madeca y canta feliz. Thank you.

música fácil de escuchar. Yeah.

nota la diferencia? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Mi vida y mi luz, dame el corazón.

Nochebuena anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Pobres peregrinos, María y José, en mi humilde tamo yo los alojé. Esta noche buena nacía una flor, un chonito tierno, que es el mismo Dios. Un chorito tierno, que es el mismo Dios. Esta noche buena anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Palomita, cuídame al guaguita del frío que hay. Ten mi vicuñita que le haga calor. Con este regalo doy mi corazón. Con este regalo doy mi corazón. Esta noche buena anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. Llevaremos al niño Jesús, ponchito de alpaca y un chulito azul. Vamos mis cholitos, vamos cantando, cacharpar y cachuas para el niño Dios. Cacharpar y cachuas para el niño Dios. Esta noche buena anuncia una estrella, ha nacido el niño en los Andes, ha nacido el niño en los Andes. pues vamos, vamos a Belén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, la gloria del Edén, la gloria del Edén. Oh, qué precioso niño, yo me muero por él. Su boquita me encanta, sus ojitos también. La madre lo acaricia, el padre mira en él, y los dos extasiados contemplan aquel ser, contemplan aquel ser. Sí, vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, la gloria del Edén, la gloria del Edén. Es tan lindo el chiquito que nunca podrá ser, que su belleza copien ni el lápiz ni el pincel, pues el eterno Padre con su inmenso poder hizo que el Hijo fuera inmenso como Él, inmenso como Él. Sí, vamos pastores, vamos, vamos a Belén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, a ver en aquel niño la gloria del Edén, la gloria del Edén, la gloria del Edén. Cuando den las 12, Jesús nacerá, el Rey de este mundo aparecerá. Seguiré a la estrella que guió en Belén, a los reyes magos, y así lo hallaré. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Llegó Navidad, llegó Nochebuena, llegó Nochebuena.

Radio Acupé, con música fácil de escuchar.